¿Qué ha pasado? Pues que en Indonesia lo que se han encontrado no es en cuevas, es en una serie de rocas que se encuentran en unos abrigos rocosos. Se han encontrado, eso sí, manos como las que vemos en muchas de las cuevas de nuestro país. La cueva de Maros, por ejemplo, en la isla indonesia de Sulawesi, sí que es cierto que hay una serie de pinturas que parecen unos animales un tanto extraños, como pueden ser unos cerdos muy antiguos, o se asemejan a eso, eso han dicho los especialistas. Pero eso de que sean las más antiguas del mundo, pues como que no están muy enterados de lo que ocurre en nuestro país y en las cuevas del castillo. Bueno, pero sería noticia, dio la vuelta al mundo, hay unas cuantas más, hacemos el repaso del 2014 y nosotros continuamos también con mucha más información. Nos esperan algunos casos, algunos testimonios, algunas visiones, algunas secciones. Es la recta final del 2014, ni más ni menos, en Milenio 3. Ahora las noticias y enseguida volvemos.